Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Muy buenos días a este martes en Culturalmente. Qué lindo día. Un lugar en el que hablamos de los centros culturales autogestionados y te contamos todo lo que pasa y te hablamos sobre talleres que para que puedas hacer, puedas aprender un montón de cosas nuevas. Te presentamos un centro cultural nuevo en la sección de Juan. Que, buenos días, Juan, ¿qué nos vas a traer hoy? Buenos días, te voy a traer hoy una historia de diversidad. Estamos hablando, o les voy a comentar, del centro cultural o el espacio cultural 20 Flores, que está ubicado allá por Avellaneda y Gavilán. Avellaneda y Gavilán. Pero vamos a espiar un cachito, si se puede, a ver. Eso es lo que nosotros queremos mostrar, que la cultura es para todos, que puede ser gratis y puede ser autogestionada. Contra una cultura que lamentablemente va acompañada de una cuestión monetaria y que lamentablemente lo cultural no puede ir acompañado de una cuestión monetaria porque lo cultural es simbólico. Bueno, entonces ahí escuchábamos un pequeño adelanto de la sección de Juan, que nos va a contar después algo sobre 20 Flores. Le doy la bienvenida a mi compañero Lucas. Buen día a todos, ¿cómo les va? Y también a la gente del equipo, Sabri, Karen y Carito, y también a Noé, que nos estaba operando. ¡Mua! Vamos a hablar dentro de un ratito nada más también de Espacio Asterisco. Vamos a contarles algo sobre Ecoladrillos, no sé si alguien, si ya los conocen o no. También sobre, vamos a invitarlos a un evento que están realizando allí. Y vamos a, ya lo tenemos al piso, a Javier Bacín de Poemufin, que nos va a estar después contando un poquito sobre lo que hace y sobre el festival del Borda. En un ratito, nada más. En un ratito, nada más. Bueno, estamos escuchando a Jorge Salinas y Santiago Belgrano, que se presentarán en Espacio Deseares. Esto es el sábado 8 de junio a las 21 horas, en 24 de octubre al 1364 Ituzaingó Sur. Yeah. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Escuchando culturalmente en esta mañana de martes, ¿a dónde nos puede escribir la gente si nos quiere dejar algún mensajito, pedir algún taller, algún tema musical? Tenemos un Facebook, porque somos modernos, tenemos redes sociales. Nuestro Facebook es /culturalmenteradio. O nos pueden escribir a culturalmenteradio@gmail.com. Y también, como somos tan modernos, tenemos Twitter. Culturalmente OK es. Ya sabes, si quieres pedirnos algo, alguna información, puedes hacerlo por ahí. También vamos a estar publicando eventos, talleres, agenda. Vamos a empezar con nuestro primer tema en el día de hoy. Tenemos el Espacio Asterisco, que está ubicado en Banfield, ¿sí? Para quienes quieran visitarlo, La Valle 1293. ¿Qué es lo que pasa en este lugar? ¿Por qué lo traemos a colación? Hay algo que es muy interesante, que es lo que te había mencionado hace un ratito nada más, que son los ecoladrillos. Ellos están juntando ecoladrillos para realizar, para fabricar una mesa. A mí me suena que es algo reciclable. Es algo reciclable, está muy bueno. ¿Qué es un ecoladrillo? Es una botella, ¿sí? Como las botellas de gaseosa común. Sí. Rellena a presión con residuos limpios y secos. Atención, no reciclables y no peligrosos. Que pueden ser, son residuos que pueden ser utilizados para la construcción. ¿Y ellos para qué era que lo usaban? Ellos están juntando ecoladrillos, ya saben, a quienes quieran hacerlos, porque ahora voy a decirlos, voy a dar los pasos para hacer un ecoladrillo, es algo muy sencillo. Claro, como una, como una receta de cocina. Claro, más o menos así. A quienes quieran los pueden acercar hasta La Valle 1293, esto es en Banfield, Espacio Asterisco, porque ellos se están juntando para hacer una mesa. Ahora, ponele que vos tenés en tu casa botellas de gaseosa, tenés basura, residuos secos, irreciclables. ¿Qué haces? Primero, lavas y secás muy bien la botella. Después, ya está, lo hice. Primero, fuiste, lavaste la botella, la dejás secar bien, que no quede nada de agua. Sí. Ahora, introducís en la botella solo residuos no reciclables y no peligrosos. Como ¿sí? una pila. Esto es muy importante, claro. Nunca residuos orgánicos, por ejemplo, no sé, una cáscara de banana. Te comiste una banana mientras hacías eso y la metiste. Eso no, claro, no se puede hacer. No la botella después. Claro, ni tampoco, claro, exactamente. Ni tampoco pilas, atención. ¿Cómo que no pilas? No, tampoco. ¿Por qué no las pilas? Porque son residuos peligrosos. Ah, mira. El ácido de la alcalina. Claro. Claro. Esos residuos, por ejemplo, si tenés papeles, bolsitas, también tienen que estar secos y limpios, ¿sí? Esto es importante. Se puede usar como relleno cualquier tipo de plástico no reciclable. Se compacta bien el material con un con un palito. Yo quiero aclarar bien, a la gente. Bien duro. Yo le quiero aclarar a la gente que nos está escuchando que es muy difícil hacer esto. Tenés que tener bastante fuerza porque meter a presión en una botella de plástico. Capaz que se tiene que hacer de dos, pero vale la pena. Pero no es tan... Lleva un tiempito, hay que tener paciencia. Sí, bueno, de maña. Una vez llena la botella y con el material en su interior, bien compactado, se tapa la botella. Ahora, para asegurarte de que está bien hecho, intenta apretarlo. O sea, intentás apretar la botella. Si la botella se deforma, eso significa que quedan restos de aire... Y todavía puedes introducir más residuos en su interior. Claro, o sea, es una... Claro, el ecoladrillo es un ladrillo de otro material, pero es un ladrillo. Sí, tiene que quedar bien duro. Duro. Pueden pedir ayuda. Lo pueden hacer de a dos, es una linda actividad. Claro. El último paso, si no estás juntando ecoladrillos para algún proyecto propio, buscas, te vas hasta este espacio, ¿sí? Espacio Asterisco, La Valle 1293, en Banfield. Vas hasta ahí y se los alcanzás, están queriendo hacer una mesa. Totalmente. Estaría muy bueno. Imagínate un ladrillo tuyo, un ladrillo mío, un ladrillo de todos. Con un ladrillo de todos armamos una mesa. Una mesa de todo. Buenísimo. Bueno, ¿qué más hay en este lugar? Esta es una invitación, ahora es algo que pueden hacer los domingos. Perdóname, para lo de los ladrillos, los ecoladrillos, se pueden comunicar a ecoladrillos.org. Por si quieren más información. También ahí van a encontrar toda la información. Incluso hay en la página hay dibujitos de cómo hacerlo paso por paso, ilustrado. Claro. ¿Qué más pasa? No, no hay excusas. ¿Qué más pasa en Espacio Asterisco? Los domingos llega UFA. UFA. Es Unión de Fuerza Anti-Domingo. O sea, el domingo que es un embole, que estás re aburrido, no sabes qué hacer. te pintó tremendo bajón y está todo, viste, cuando está todo cerrado, querés comprar azúcar y todo está, no hay azúcar, no ni siquiera. No hay azúcar, no hay nada. Bueno, vas y te sumás a la Unión de Fuerza Antidomingo, vas a zapar a Asterisco, ¿sí? ¿En qué consiste? Llevas el instrumento que tengas, lo que quieras, ¿eh? Una guitarra. Un triángulo eléctrico, guitarras, una armónica, un cajón peruano. Un bidón de agua. No, balde. ¿Cómo un bidón? ¿Un bidón de agua? Claro, también? Se puede hacer percusión con eso. Uno de pintura, llamamos. Se puede hacer música con lo que quieran, ¿sí? Todo vale. De 4 de la tarde a 7 de la tarde, todos los domingos en Espacio Asterisco. Sí, recuerdo la dirección, la Valle 1293, y la pueden pasar bien. Me encantó. Ahora, ¿eh? Hablamos con Sonia García Espil, que es coordinadora del lugar, y que nos va a contar en qué consiste todo esto. Bueno, yo soy Sonia, soy coordinadora del espacio, además coordino el área docente, me ocupo más que nada de eso. El tema de los zapás, hoy es la primera, y arrancó un poco con ganas de armar un espacio que tenga que ver con zapar, pero fuera de algún estilo específico. Como que hay muchos, tal vez, jams de jazz, que se vuelven núcleos muy cerrados, que están buenísimos, pero donde tal vez, es como que si no sabes manejar más o menos el lenguaje de ese estilo, quedas medio afuera. Y un poco la idea era, primero, darle vida al domingo, que nos parecía un día que tal vez es difícil armar actividades, y que está bueno, nunca hay nada para hacer, y uno siempre está medio bajo en esto. Y eso, como con mucha libertad, esa onda de domingo a la tarde, mate, si estás con los pibes, venís con los pibes, si tenés el instrumento, traelo, y si no, un bidón de agua, lo que te encuentras en el camino, y como muy, muy libre, como estás ya, me parece, pintando, y mate, té, tortas, así como muy, muy dominguero. La entrada es gratis. Porque la idea es justamente generar el espacio, digamos. Nosotros, bueno, hacemos una barra para juntar algo y también para ofrecerle a la gente comida, pero la idea no es ganar plata con las zapadas, sino... Bueno, yo soy música, así que para mí es un placer que venga la gente a zapar. Y sí, esa idea como de salir de los esquemas, como tanto de los estilos musicales, de que no es que tiene que ser un estilo, y también de los instrumentos. O sea, que si tenés un instrumento como una guitarra, sí, tráelo. Pero si no tenés nada, podemos tocar la silla, podemos tocar... Acá hay unos bidones de agua que usamos, qué sé yo, como también poder inventar recursos y aprovechar este tipo de espacios, pero les son abiertos para probar cosas que están más fuera de lo convencional. Pueden venir cuando quieran, nosotros los domingos a partir de las 4 estamos acá, el espacio está abierto, no hace falta saber música, también esa es un poco la idea, se puede venir cualquiera. Si vos vas a una jam de jazz, tenés que manejar un cifrado, tocar un instrumento, saber el tema más o menos, o improvisar, pero dentro de ciertos parámetros. Acá la idea es que sea más libre para ir probando cosas. Bueno, y ahí escuchábamos esto sobre la improvisación, y ya que tenemos un músico acá en el estudio, Javier Bacín, que le damos la bienvenida. Muy buenos días. Por ejemplo, para vos, voy a cerrar esta seccioncita que hicimos sobre Asterisco. ¿Qué, algo así que vos digas, voy a una improvisación y me pasa esto? O sea, ¿qué...? ¿En una improvisación musicalmente, decís sí, vos? Ya sea desde, digamos, tu poesía, de que puedas zapar con cualquier instrumento, incluso con un bidón de agua, o improvisar cantando algo, digamos. ¿Qué dirías sobre una improvisación de, digamos, de lo que vos has hecho? ¿Qué te pasa cuando estás ahí y están todos así? ¿Cuando estás improvisando? Y ahí es cuando fluye la sangre de tu esencia, de si está o no está, ¿no? Me parece que la improvisación es como algo básico. Por lo menos para lo que hago yo, que es rapear, la improvisación es gran parte del estilo. Y bueno, una de las cosas más importantes de la improvisación es siempre tener como una rima de ayuda y algo que para no perderte. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Juancito, ¿cómo le va? Hace unos programas atrás, ¿se acuerdan que habíamos conocido en el marco del Bafisu a Nico Lobarbo, realizador de la peli Casa Social, que un poco daba cuenta de la vida de la Asamblea Popular de Flores, ¿no? En este espacio que nace el Centro Cultural 20 Flores, el cual vamos a conocer dentro de poquito más profundamente. Bueno, ahí hablamos cuando fuimos con Ignacio Castro, además, que es encargado del taller de Murga la Luchadora, que además vive en el mismo edificio, el cual está dividido en dos partes, que es el Centro Cultural y las viviendas, donde viven alrededor de 30 familias. Mirá, pecando de prejuicioso, se podría esperar que un lugar así sea un caos total, ¿no? Pero este no es el caso. Todo lo contrario, se puede observar una gran organización, tanto de los talleres como del bachillerato popular que ahí funciona. Ah, mira vos. Sí. También se puede ver en el cuidado de la casa, ¿no? O sea, que siempre tiene alguien que atiende en una oficina en la entrada, ¿viste? Y que informa al visitante cuando llega o a los talleristas. Sí. Eso está bueno. Claro, es muy, muy organizado, eso es de destacar. El centro cultural, te voy a pasar a describir un poco, adelante es como una casa chorizo, es una casa chorizo, mejor dicho. Esas y antiguas. Claro. Y al fondo tiene lo que vendría a ser la vivienda social en las ex instalaciones de la clínica portuguesa, donde conviven varias comunidades de distintos países limítrofes. Esto haría pensar a priori que es un problema, pero todo lo contrario. Para ello tienen un reglamento de convivencia que respetan a rajatabla, no es un código que dice esto se hace, esto sí, esto no, claro. O sea, organización total. Los mandamientos. Claro, los mandamientos, porque aparte son mucha gente, ¿no? En un espacio. Claro, y se tienen que tener algún tipo de reglamento para no pisarse, ¿no? Claro, ¿no? Y todo basado en el respeto, ¿no? Y eso está muy bueno. Así es como es 20 Flores, que se convierte en un proyecto a escala de lo que podría ser una patria grande, esa es mi interpretación, a lo mejor. Es una organización multicultural donde conviven distintas costumbres, donde se funden e integran, con la premisa de tratar de sostener con organización, demostrando que la cultura puede ser para todos, que puede ser autogestionada, que no debería ser una cuestión de dinero. Ese es el mensaje. Y por esto último, además se crea el bachillerato popular que allí funciona, para abrir cabezas y demostrar, para plantar la semilla de la autogestión, ¿no? Que no quede solo en ellos. O sea que tienen como una escuela ahí, digamos. No, tienen un bachillerato popular. Es una escuela que forma, viste, a chicos de secundaria. Ah. Es genial, viste. Es genial, perfecto. La casa, el centro cultural y el bachillerato. Es un combo genial. Sí, además un lugar que integra, digamos, todas las cosas que ellos viven. Claro. Digamos, desde el contenidos sociales. Claro, de hecho, información, el bache está orientado a esa, a ese, ¿cómo se llama? El cooperativismo, tiene esa, si esa hay ideología. Mucha unidad. Sí, no, no. Bueno, pero bueno, vamos a escuchar y conocer a través de los sonidos al centro o al espacio cultural 20 Flores. Los dejo que lo disfruten. Acá básicamente llegué en el... ya hace cuatro años, más o menos cinco. Nada, conocí el espacio, me gustó el espacio y empecé a venir a organizar actividades. Empezamos con un espacio infantil, si los chicos en ese momento tenían 6, 7 años, hoy tienen entre 12 y 13, fue un proceso. Nada, acá funcionaba un espacio cultural, sigue funcionando claramente, y con diferentes actividades, con talleristas. Y este espacio ahora en el que al que llegaste vos es un taller de banda de sicuris de jóvenes y adultos que comenzó el año pasado. Más que un taller, es una banda de sicuris femeninas. Mi nombre es Nicole. Participo en la banda de sicuris de los niños de Sol Asiente y toco sicus, tarca, bombo y chacha. Mi mamá viene de una cultura indígena y ella me contó que en Bolivia tocaban esos instrumentos y yo quise probarlos y me gustó, y ahí empecé. Puedo disfrutarlo, puedo aprender cosas nuevas, cosas que vienen de mis papás, que ellos fueron los que me hablaron de principalmente de estos instrumentos. Y por eso me empecé a entretener en esto. Es una expresión musical, coreográfica, comunitaria por excelencia. Para mí la más comunitaria del mundo, la más hermosa. Son los talleristas por sí mismos los que garantizan las actividades. Taekwondo, full contact, tela, danzas bolivianas, taller de sicus, murga, taller de guitarra, taller de bombo legüero, taller de teatro. Y el espacio cultural en sí, la idea es que la cultura es para todos. Y en base a eso es que sea una cultura de calidad y accesible. Que todos somos hormigas, que construimos un gran hormiguero, y que lamentablemente este sistema capitalista lo que hace es destruir esas redes que nosotros tenemos, pero como hormigas obreras tenemos que construir esos lazos, que no estamos fuera de los ejes, y que la verdad, nada, empezar a construir, a multiplicar, y esa es la idea, y con esa idea creció también el espacio cultural. Este gobierno realmente no creo que junte los valores de todos, y no creo que Buenos Aires sea para todos. Por eso nace un bachillerato popular, por eso nace el espacio cultural, por eso nace la, digamos, una cooperativa de vivienda. Porque son derechos que tenemos cercenados: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y el derecho a la cultura. Hay un modelo hegemónico que nos baja el Estado, pero tenemos que hacer justamente una contracultura a esto. Desde ahí nace el bachillerato hace 4 años, de una iniciativa de varios compañeros de la Asamblea. Es un bachillerato que tiene una currícula que se llama Orientada en el Desarrollo de las Comunidades, y nosotros, a partir del trabajo junto a los estudiantes y con la comunidad, hicimos algunas adaptaciones y lo pusimos al servicio de lo que queremos como proyecto institucional. Lo principal, la construcción del conocimiento es entre todos. Es el primer año que estoy acá en el bachi, o sea que vine a terminar el tercero. Después de muchos años haber dejado, encontré un espacio donde me siento cómodo, con el espacio, con los docentes y la forma de dar clases. Era una asignatura pendiente para mí terminar el secundario. Creo que la cultura lo que hace es abrir cabezas de una manera totalmente diferente. Yo lo aboco mucho cuando doy los talleres de murga. Y no se dan cuenta, de repente la murga, y yo lo vivo, va del chabón que es re falopero al chabón que quiere construir. Y de repente en ese momento el falopero es uno más y se puede charlar, y el chabón quizás se puede rescatar. No somos los iluminados, no creemos que tenemos la verdad, pero sí lo que creemos es que tenemos una política inclusiva y para todos. Nosotros avanzamos justamente por la verdad, por la justicia y por la memoria. Entonces, abrir las cabezas te sirve para no olvidarlo del pasado, recordar el presente y ver qué nos está pasando para cambiar un futuro. Y la lógica básicamente del espacio de la Asamblea de Flores es tratar de reproducir eso en todos los espacios. Así es, estábamos escuchando, conociendo un poco más a través de los sonidos al espacio cultural 20 Flores, que se podría decir que es una familia, pero que además es una casa social, quizá más que eso. Es un nuevo concepto de hogar donde diversidad y tolerancia van de la mano. Es un espacio de lucha por una cultura digna al alcance de todos. El impulso de crear culturalmente. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Presentar la formación, el comentarista toda la semana lo esperaste, calzaste el auricular, así forra. El conductor de este programa será Nico Pérez, el eje de este equipo, el armador. Por los costados aparecen, por un lado, Nacho Saca, el capitán de este equipo, pieza fundamental, aportando información a sus compañeros y dejando todo en la cancha. Por el otro costado tenemos a Nacho, el maestro Poggio, co-conduciendo y realizando trabajo fino, dándole claridad y salida al aire. El doble 5, aparecen dos grandes figuras, la experiencia de Federico Enol, el mago del polideportivo, un hombre que ha estado desde los inicios, estará acompañado, por supuesto, por Julián Polo, una de las promesas de todos atrás, alguien que sabe mucho de tenis, que si le dan continuidad va a funcionar muy bien. Todos atrás, sexta temporada. Y coordinación se encuentra el joven Nicolás Pásero, ya afianzado en el equipo. Conectate a @radioeter.com.ar. Disculpe. Si todos miramos nuestro ombligo, la vida en común es un caos. Hay un mundo más allá de tu ombligo. Anímate a integrarte y a participar. Radio Éter, comunicándonos. Radio Éter. Conectate a @radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. escuchando Culturalmente. Bueno, hicimos acá en Culturalmente y ahora sí tenemos, vamos a charlar un poco con Javier Bacín de Poemufin. ¿Cómo estás? Alias Javito. Bueno, hace un ratito nada más te preguntábamos sobre la improvisación, ¿no? Sí. Que es algo que por el estilo, digo, Javier hace poesías, digamos, combinadas con una música reggae. ¿Está bien? Sí, hip hop, reggae. Claro, hip hop, sí. Reggae. Y esta combinación tiene un nombre. El estilo se le llama Sound System, que es un estilo que nace en Jamaica, en los barrios bajos, lo que se le dice los guetos, en los años 50, 60. Y bueno, en Argentina, y más precisamente en Buenos Aires, que es donde estamos nosotros, toma propias características. Pero lo que hacemos nosotros, que consideramos que somos respetuosos con el género original, es que lo hacemos desde el barrio y con lírica consciente. Lírica consciente se le llama a no solo a tratar de cambiar la realidad, sino que apuntar a, bueno, a romper con lo que estamos en contra de cosas que pasan a veces en el género, que es bueno, que es el machismo, sí, eso, o la imagen del que tiene cadena, del gasta. Bueno, nosotros no somos todo eso, sino que somos simplemente pobladores que venimos a difundir ideas y apuntamos a cambiar este mundo, ¿no? Claro. Esto, ¿cómo llegaste vos a este...? Digamos, ¿a vos te gustaba, no sé, improvisar de chico, jugabas, hacías poesía primero y después dijiste, ah, mirá, lo puedo cantar? Sí, fue medio en paralelo. Siempre me gustó la literatura, y de chiquito que escribo. Y bueno, y con el tiempo y con escuchar mucho reggae, mucho hip hop, es como que lo que escribía ya me empezaba a salir rimado de a poquito, iba a talleres de poesía y me decían, pero vos tenés que dedicarte más a la música. Salía con métrica ya. Claro, y hace ya 8 o 9 años que decidí dedicarme más estrictamente a lo musical, pero para mí es una combinación, ¿no? Porque nace de repente de un texto poético y después se le da la música, no es que está hecho como canción, sino claro, que está hecho como poema y después se convierte en canción. Entonces eso logra una mixtura y una rareza por ahí en las temas. Claro. Y por ejemplo, cuando vos vas a te presentás en un lugar, sí, te sale, o sea, los temas respetás siempre como la letra, o de repente, no sé, pasó algo que vos venís enroscado con algún tema y aprovechás, improvisás también, jugás con esas letras que vos ya tenés preparadas. ¿Cómo es eso, digamos? ¿Hay posibilidad de romper con eso? ¿O decís, bueno, un tema lo hago tal cual, después pongo otro tema e improviso todo? Sí, exactamente. O sea, en la Sound System se utiliza, hay un DJ que es el que selecta las bases, y tengo 4 o 5 temas que sí, que están como armados, pautados, y tengo unas bases donde digo, bueno, esto es una base de freestyle, como se le dice a la improvisación en vivo, y mismo a veces hago interactuar con el público y te agarra vos y digo, bueno, ¿sobre qué querés que improvise? Y vos me hiciste el tema y yo me pongo a hablar sobre eso, porque también la improvisación es el arte de mostrarle al otro que estás improvisando. Claro. Y en el rap también se hace mucho eso, a ver si está improvisando de verdad, porque vos te das cuenta. Y una manera es esa, decir, bueno, mirá, voy a hablar sobre lo que vos querés que... ¿Te animás a improvisar algo ahora? Y necesitaría una basecita, algo. Ah, claro, bueno. Claro. Con algún beat. No le buscamos la base. Bueno, claro. Juan, vos sabías hacer beatbox, ¿no? No. soy de madera para la próxima la dejamos. Pero sí, lo sé hacer y me gusta. Y de hecho a veces voy a cantar el subte y es lo que más garpa en el subte, sí. Cantar, bueno, a la gente y hacer reír a la gente. La gente sí se prende aparte. Sí, porque por ahí está uno sentado, viste, y no sé, y está vestido de tal manera y le rimás algo que tiene que ver con el color, y bueno, y queda de cara, se ríe y te deja una moneda, claro. Si causas una buena impresión, la gente... Claro, sí. Aparte es lindo, digo, viajar en el subte y que alguien, o en el colectivo, digo, a veces pasa y está bueno. Es como, bueno, uy, qué lindo. El día, ¿no? Te alegran un poco el viaje, lo alivian. Y para eso existe la música, básicamente. Total. Para alegrar la existencia de uno. Volviendo al tema de la improvisación que nos decías hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿te ha pasado de estar en un lugar y que de repente la gente empiece a digamos, algo raro, por ejemplo, que te haya pasado, que digas, bueno, voy a improvisar y no esperaba cierta reacción de la gente? Por ejemplo, que se prendieran a cantar, que se pusieran todos, agarraran algo y empezaran a hacer ruido. Que se prendían fuego. No, lo que me pasa muchas veces, no en festivales nocturnos obviamente, es que se prenden mucho los niños. Y eso me encanta porque a los chicos les gusta mucho el rap y te miran así como que no entienden. Por ejemplo, este verano tuve la suerte de viajar con la FLIA, que es el colectivo donde participo, sí, que me comentaron que que estuvieron hablando de eso. La Feria Libre Independiente y Alternativa, y fue en Córdoba, y bueno, y cada vez que pintaba más que nada la improvisación, los chicos quedan como quedan de cara. Y bueno, mismo eso, se está haciendo muchos talleres de lo que se le llama hip hop activismo, que es trabajar en barrios para a través de la rima de este elemento tan hermoso, sacar a la gente de la marginación. Y bueno, me parece que los niños es algo elemental. Sí, muy espontáneos, sí. Además. Y se prenden, no se quedan así, por ahí agarran el micrófono, están bailando al lado. Y para mí es mágico, porque para mí nosotros no somos showman, sino que somos gente común que sube un escenario y la idea es que participen otra gente. Sí, donde está bueno jugar. Me parece que el niño se permite más jugar, que es algo que a nosotros nos cuesta y que está bueno. Digo, improvisando, creo que no puede estar... Digo, vos obviamente que sacás un disco, armás los temas, pero también está... la improvisación va en jugar. Sí, digamos, sí, con ideas, con cosas que se te vienen. Y de hecho hay artistas que solamente improvisan. Y de hecho también hay competiciones, de las cuales no formo parte ni voy a formar parte nunca, pero es una gran parte del estilo, que es la improvisación y la competencia de gallos. Y a grandes rasgos está eso, está la pelea de gallos, y está nosotros, que nuestra pelea de gallos es contra el sistema, no contra una persona que está al lado nuestro. Claro, está bien. Y vos, en tu carrera, digamos, has tocado con... Has participado, digamos, con distintas bandas, ¿no? Como puede ser La Suburbana, Lika, Butumbaba, Morena, Miss Bolivia, por ejemplo, que tiene una música, digamos, que quizás no es tan igual a esto. Sí. ¿Cómo es tu experiencia en esas bandas, digamos, y en esa diversidad de cosas? Miss Bolivia es una compañera, es una persona con la que empezamos juntos y me pone muy feliz que vos la remarques, porque se hizo como conocida y está buenísimo que una persona que está al lado tuyo de repente... sea famosa o como lo quieras. Y yo la veo como una persona que está al lado, que ahora de repente es conocida, pero para mí, claro, sigue siendo Paz Ferreira. Y de hecho estuvimos tocando juntos hace un mes, que fue la marcha mundial por la despenalización de la marihuana, y la invitamos y vino, y es mágico. Lo mismo que va a pasar este domingo en El Borda, que voy a estar compartiendo con Las Manos de Filipio, ahora vamos a estar hablando sobre eso. Y para mí es mágico, sobre todo ver y estar con gente que está trascendiendo en algún punto, o que está apuntando a eso. A mí personalmente no me interesa, no busco eso con la música, pero hay gente que lo busca y que lo encuentra, está buenísimo. Sí. Claro. Sí, además una experiencia distinta. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema de él para que lo conozcan un poco más. Presentalo vos, Javier, ¿te animás? Sí, por favor. Esto es Underground, del disco Levanta. La Guardia de Infantería, 50 policías para arrasar con todo. Ajá. Sí. Cromañón, qué mal que terminó con el underground. Hay un under que camina para adelante y un sistema que camina para atrás. Para atrás. Hay un under que camina para adelante y el sistema no lo deja de avanzar. De clausura, que pase topadora y tire toda la basura. En la ciudad hace falta salida de emergencia para que la coima se vaya con urgencia. Se venden la palopa, tu banda de cruz. Perdona a los presentes, entré porque vi luz. Te digo que vi un poco de alegría. De noche y de día no paro de coagular. Si digo lo que siento y verá lo que pasa. El intendente es un cara dura. Te digo que sos peor que de la Rúa. Arruga y ve a los pibes rebelión. Prefieren la TV y que vale reggaetón. Que cobre 200 pesos los testones. Monoparte lleva todo y no hay discusión. Si el intendente vive el infierno. Se queda mirando al suelo. Y si pinta apoyar, se queda mirando al suelo. Que feo que sos, che jefe de gobierno. Todo privatizado y una rima de consuelo. Hay que ver. Y el intendente no paro de coagular. Si digo lo que siento y verá lo que pasa. El intendente de su cara dura. Te digo que sos peor que de la rúa. Arruga y ve a los pibes rebelión. Vete de la TV y que baile reggaetón. Que cobre 200 pesos los estones. El monopolio te lleva todo y no hay discusión. Si el intendente vive el infierno. Si pinta la leca, se queda mirando el suelo. Si pinta apoyar, se queda mirando el suelo. Qué feo que sos, che jefe de gobierno. Todo privatizado y una rima de consuelo. Soy el niño o Sebastián de los bombarderos. En repudio a la represión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en apoyo a la salud pública y gratuita, te invitamos a participar del festival Locos para Todos, porque los pacientes necesitan ropa, no balas. El objetivo del festival es juntar ropa y alimentos no perecederos para los pacientes del Borda en una jornada solidaria. Tocarán en vivo Las Manos de Filippi, Señor Flavio, Los Bombarderos, Responsables No Inscriptos, Joven Muffin, Ciudad Vitecos y una banda sorpresa. También habrá talleres de pintura, performance y poesía. Sumate el domingo 9 de junio a las 11 de la mañana al Hospital Borda. Doctor Ramón Carrillo 375 Barracas. Trae abrigos, calzados, alimentos no perecederos. Los pacientes merecen tener una vida saludable y digna. No podés faltar. Por lluvia se pasa para el domingo 16 de junio. Bueno, escuchábamos un tema de Javier Poemufil y un pequeño spot sobre el festival Locos para Todos 2, que se va a estar realizando este fin de semana, y del cual Javier participa porque sí. Porque va a tocar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se organiza? Es el domingo, ¿no? Sí, es este domingo en el Hospital Borda, adentro del neuropsiquiátrico. Bueno, esa razón de lo público, que ya sabemos que hace cosa de un mes y medio hubo una represión terrible, sí. por donde la veas. Y bueno, somos un grupo de individuos, de civiles, de trabajadores de la música, que nos juntamos con el simple objetivo de ir ahí artísticamente y que haya un apoyo material, con la consigna: los pacientes necesitan ropa y no balas. Entonces, bueno, estamos ahí convocando a que la gente lleve lo que pueda colaborar. Y bueno, y por suerte se han unido a la causa a Las Manos de Filippi y el señor Flavio, que es el bajista de Los Fabulosos Cadillac. Va a estar responsable en Inscripto, va a estar Bombarderos, que ahí estaba el Seba querido en la voz del spot, va a estar Ciudad Vitecos. Y bueno, también va a haber talleres, va a haber pintura, o sea, es un encuentro artístico completo. Y en donde algo que nosotros siempre remarcamos, digamos, cuando hablamos del Borda, algo en lo que están incluidos, digamos, los pacientes y también las personas, ¿no? En donde pueden interactuar y en donde surgen cosas re lindas. Y se rompe también, ¿no? Con esa creencia de que el loco es... Y los pacientes están ahí adentro y son, por lo general, son como muy agradables, ¿no? Es una experiencia muy agradable la de... No sé, a mí por lo menos me identifica bastante. Me gusta el cráneo y su manera de pensar y me pone terriblemente triste ver cómo se los mete adentro, como si no fueran personas. Para mí, esto es una posición personal, la psiquiatría es un gran invento perverso. No me parece que nadie haya que medicarla por nada. El otro día, por ejemplo, el psiquiatra que habló sobre el ADD, que es el síndrome de las personas que les cuesta prestar atención. El déficit de atención. Sí, reconoció que era mentira la enfermedad, por ejemplo. Después de no sé cuántos años, digamos, reconoció que era mentira, digo. ¿Y esto cuántas cosas? Sí, algún día se va a reconocer que también el SIDA es mentira, que para mí son todas enfermedades que crea el sistema para eliminar a determinado sector de la población. Que es generalmente gente humilde, gente pobre, porque por ahí, si vos estás loco, como se le dice psiquiátricamente, pero tenés otro poder adquisitivo, estás en un neuropsiquiatro de lujo. En cambio, si sos... Es como todo, en realidad. Si vos sos humilde, es como que todo más costoso. Entonces, bueno, te mandan y te segregan ahí y te crea una adicción. Yo no digo que no tiene que haber, o sea, ya existen la gente ese tipo de enfermedades, obviamente que tiene que existir una cura, pero bueno, luchamos para que deje de haber, directamente no exista más esa enfermedad, ¿no? Claro, para erradicarla. Sí. ¿Qué es lo que va a estar pasando este fin de semana? Digamos, ¿cómo va a ser esto? ¿Van a tocar las bandas? ¿Va a haber alguna intervención, digamos, entre todos? ¿Algún juego? La jornada comienza muy tempranito, que es a las 11 de la mañana. Nosotros vamos a estar a las 9 y media ahí. Lindo. Hay un escenario, vamos a estar ahí probando sonido. Y bueno, va a haber una gran caravana de todas estas bandas que nombré antes. Y además, bueno, intervenciones, va a haber 20 minutos, por ejemplo, de poesía, de lectura de poesía. Esto va a ser adentro del Centro Cultural del Borda. Y bueno, lo que vaya pasando ahí es como que hay murales poesía también. Por ejemplo, de personas que participan en talleres ahí del Borda, de pacientes, poesías de van poetas. Sí, ejemplo. Va a haber un espacio abierto de 20 minutos donde se puede expresar cada uno como quiere. Y bueno, ahí adentro hay mucha gente que son artistas. Y bueno, de hecho estamos colaborando con la movida con el Centro Cultural, que es gente que bueno, que busca que salga de artísticamente de todo esto, que me parece que es la mejor manera. ¿Y qué necesitan que lleve la gente? Ropa, concretamente. Más que nada ropa. Sí, ropa, así que todo lo que vean que puede ya aportar, que vayan ahí con una bolsita, y no lo vamos a hacer, no, nosotros no estamos buscando política, no estamos buscando un rédito de ningún tipo, no es que vamos a estar con una pechera que diga Festival de Locos, no. Claro. La ropa va a estar ahí y la misma gente va a ver cómo los pacientes, los internos, se van a llevar la ropa en el momento. Claro, van eligiendo qué es lo que más les gusta, lo que les queda, lo que... Claro, porque a veces se hace como una mercadotecnia de la solidaridad. Claro. Y bueno, y acá está claro que no, porque ya estuvimos antes de las represiones que dijimos, ahora que claro, cagaron a tiro a lo loquito, vamos a apoyar. No, nosotros ya estábamos desde antes, hicimos el festival el año pasado, yo fui varias veces al Borda, y bueno, y hay que seguir yendo, y ojalá que esto haga que la gente siga yendo, que no es que vaya porque toca las manos de Filippi, claro, sino que vaya porque, bueno, porque en la ciudad de Buenos Aires está pasando eso, y enfrente está el Moyano, que también tiene sus problemas. Y bueno, nosotros somos hermanos y tenemos que estar apoyándonos unos al otro. Claro, bueno, entonces para quienes quieran asistir, esto va a pasar en el Centro Cultural Borda el domingo, este domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde más o menos. Sí. Ramón Carrillo, 375 en Barracas, todos invitados. Exactamente. Culturalmente. Todos los martes de 10 a 11 por Radio Éter. Para comunicarte con nosotros en Facebook Culturalmente Radio o Twitter Culturalmente OK. Culturalmente. Hacele caso a tu instinto y déjate llevar por el impulso de crear. www.radioeter.com.ar. Damas y caballeros, hay un taller de cine en el Centro Cultural y Biblioteca Popular Enrique Santos Discépolos, una clase abierta de taller de cine que comienza el miércoles 19 de junio, la cursada es los miércoles de 18 a 20 horas, esto es en Santa Fe, 836 en Morón. Bueno, todos invitados, y ha llegado el final de este programa, ya se viene Mujeres a Cara Lavada, así que no se vayan. Agradecemos, bueno, al equipo de producción, a Javier, que vino a hablarnos sobre el festival y también a contarnos un poco lo que hace. Muchas gracias. Muchas por gracias haber venido. A ustedes. Bueno, Noé, que nos operó, Lucas. Chau. Bueno, un saludo conciso, sí. Concreto. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana y nos vemos el martes que viene a las 10 de la mañana acá en Radio Éter. Se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerás.